Le hay un impedimento legal para hablar de los resultados o de proyecciones. Entonces, no me pidan que sea yo, si todos los canales lo vengo viendo y lo vengo escuchando por la radio. Todos los radios y todos los canales tienen sus propias proyecciones. Sostengan las suyas y manéjenlo de esa manera. Y cuando yo pueda hablar, me comprometo con ustedes a hablar. ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Cuál es su estado de ánimo, ministro? El mejor, siempre es el mejor. La democracia lo que tiene que nutrirse es de estas cosas. Si no, seríamos unos mezquinos que solamente vemos el ombligo. Y yo creo que lo que tenemos que ver es una proyección. Cuando estén dados los resultados... Y felicitaremos al de los dos, que es el que tiene el resultado, y desearle de todo corazón que le vaya bien. Ojalá yo quisiera que fuera Daniel Filmus, porque esa es la proyección de nuestro propio trabajo. Y si no fuera así, también se lo desearemos. Si le estoy diciendo que no voy a hablar de resultados, si no voy a hablar de resultados, no le puedo hablar de expectativas. Aníbal, vamos a ver.